a la práctica de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Muchos de los análisis que han venido haciendo en general, digo, están en línea con lo que venimos pensando de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo formo parte de la Radio La Colectiva, una radio que funciona en Caballito y en Parque Centenario, junto en el mismo edificio que el canal de televisión comunitario Antena Negra TV. Ambos formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Antena Negra TV, si alguno sigue un poco las problemáticas de medios, está hoy puntualmente en una situación muy, muy complicada con el expresidente de la cooperativa procesado y con posibilidad de quedar preso, y fueron obligados, o sea, esta semana pasada a entregar los equipos a la justicia por una denuncia de la empresa Prosegur, una empresa de seguridad, por el uso del espectro en el canal 20, un uso que hace la empresa de seguridad esta desde la época de los años 90. El canal 20 puntualmente está destinado para uso de televisión digital. Antena Negra TV transmite en televisión digital. De hecho, ha sido un trabajo técnico impresionante, porque fue el primer canal que desde por lo menos los sectores alternativos y con nuestras propias manos, porque ese equipo se construyó directamente desde colectivos autogestionados, con ayuda de algunas organizaciones de Brasil, pero se construyó el equipo desde cero. Ese equipo estaba transmitiendo, la empresa el año pasado presenta una denuncia por interferencias y bueno, la justicia ordena un allanamiento. De hecho, el espacio donde funcionamos, tanto Antena Negra como nosotros, fue invadido de policía, roto, y se llevaron todos los equipos. Este conflicto a fin de año fue declarado el sobreseimiento y posteriormente se devolvieron los equipos y la Cámara de Apelaciones volvió a la instancia cero, y ahora estamos en situación que Antena Negra está fuera del aire, con sus ex directivos o su ex director procesado, y con la extorsión encima de tener que salir del aire o cambiar, seguir en el aire o mandar a un compañero preso. Eran esas las opciones que tenía por parte de la justicia. Y bueno, ya ha habido un montón de charlas con la ENACOM, como las hubo el año pasado con AFCA, y en todos los casos, no logramos llegar a que se quite del fuero penal esa causa y pase a ser un trámite más administrativo y de regulación del Estado. Este primer comentario, en términos generales, teníamos pensado que venga algún compañero de Antena Negra que están con este problema puntual hoy por hoy. Pero bueno, eso primer comentario. Después, contarles un poco qué es la red, esto que les conté de un medio. La red se formó en el año 2004, Red Nacional de Medios Alternativos. Es un espacio que nosotros llamamos de acción, debate, organización, de medios y personas, sobre todo los formatos, básicamente, son todos los dispositivos técnicos. Tenemos radios, televisiones, páginas web, periódicos. En sí, como red, en el año 2004, cuando nos formamos, el objetivo era nuclear, una cantidad de medios alternativos que estaban dando vueltas y que necesitaban una coordinación nacional. Como red hacemos desde ese mismo año, del 2004, un encuentro anual que junta a medios de todo el país. Ya vamos ahora por el número 13, que se va a organizar en Misiones, en Posadas, ahora en agosto. Participamos de transmisiones y de coberturas de un montón de hechos, entre ellos estamos siempre los 24 de marzo, el 26 de junio en el Puente Pueyrredón, y en muchos otros lugares fuimos o somos constantes partícipes de todo lo que es las actividades que organizan familiares y amigos de Luciano Arruga y muchas otras problemáticas a lo largo de todo el país que no son escuchadas. Y desde ahí es que nosotros participamos no solo transmitiendo, sino fomentando la creación de medios. Y bueno, y este último tiempo son estos últimos 3 años largos, tenemos como un trabajo de colectivo fuerte en un programa diario que se emite, se elabora desde 5 lugares distintos del país, rotativamente para generar, vamos a decir, un solo programa, pero que trate de representar lo federal de la red y las problemáticas locales de cada parte del país. Y hacemos un panorama informativo. Eso es un poco así en términos generales, digo, porque para que conozcan, digo, el que quiera tener más información de la red y todos sus posicionamientos y sus actividades, está la página de la red de medios. Pero bueno, respecto puntual a lo que estuvimos charlando hasta ahora de la aplicación de la ley, lo que yo tenía pensado era abordarlo más de este, del sector en el que, por lo menos yo, el medio del que participo y otros medios, formamos parte del sector comunitario alternativo popular. Y desde ese sector queríamos pensar, o sea, un poco la evolución del sector y la regulación sobre el sector y cómo eso fue, cómo va avanzando hasta el día de hoy. Como ya se mencionó, digo, para el primer hito, negativo, pero hito al fin, es la vieja ley 22.285, la ley sancionada en la dictadura cívico-militar, que básicamente nos prohibía como sector, no aceptaba medios no comerciales. Y de ahí, vamos a decir, empieza un proceso siempre de lucha y duro por existir. Durante los 80s, fines de los 80 sobre todo, se produce que ya muchas de las cosas que voy a decir fueron mencionadas, entonces las voy a ir recortando. Se produce una explosión importante de radios FM sobre todas y algunas experiencias de televisiones comunitarias. Esa explosión de medios no estaban contenidos por la ley y básicamente la intención era seguir avanzando. De hecho, en esos años, sobre el final de los 80, se empiezan a formar las primeras redes nacionales, o sea, que tienen que ver con medios. En ese momento se funda Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, se funda Atelco, que era una asociación de televisoras comunitarias, que empiezan a, vamos a decir, a encontrarse y organizarse para poder exigir, o sea, el reconocimiento que la legislación nos daba. Llegan los 90, la ley Dromi de reforma del Estado, todo el proceso, vamos a decir, de privatizaciones, concentración, cartelización del sector comunicacional, y como ya lo mencionaron, o sea, la única respuesta para el sector fue los famosos PPP, que eran permisos precarios y provisorios. Estos permisos ni siquiera nos reconocían como entidades sin fines de lucro, o sea, eran una forma encubierta de conseguir una autorización para funcionar bajo alguna figura legal comercial, vamos a decir. Y bueno, y esos años, o sea, los 90 sobre todo, o sea, fueron muy duros porque no solo se marcó un antes y un después entre los que pudieron seguir con los PPP, y todos los que quedaron ahí boyando, que fueron básicamente perseguidos. De hecho, lo que contaba Damián, digo, era constante el problema de los decomisos, o sea, y cada medio que se construía, digo, iba pensando sus estrategias ante la llegada del camioncito y cosas estrambóticas, que hay muchas, para poder zafar de que se lleven los equipos, porque equipos que se llevaban, equipos que no volvían. Y los 90 básicamente se fueron dando en esa tónica, o sea, una tónica de persecución al sector comunitario, de falta de regulación, y nada, y de, vamos a decir, lamentablemente un achicamiento de los medios que estaban haciendo uso del espectro. Sobre todo en los 90, digo, el laburo fue muy fuerte en radios. Y bueno, y llega el 2001, la crisis y el estallido, y ahí, o sea, empieza a desmitificarse el rol de los medios de comunicación como primer paso. Nosotros, digo, desde la red, de hecho lo usamos en el primer encuentro que hicimos, o sea, se empezaron a escuchar la frase "nos mean y dicen que llueve", digo, donde empezaban a cuestionarse esa propuesta de objetividad, de independencia de los medios, porque básicamente, digo, estábamos viendo todos los argentinos, la mayoría en la calle y sufriéndolo, que lo que se decía no era lo que estaba pasando. Ahí empiezan, se produce un proceso, digo, de surgimiento, de organización. De hecho, la Red Nacional de Medios, en parte, es consecuencia de este proceso. Nosotros, digo, nos empezamos a encontrar en el 2001, 2002, y en el 2004 damos forma a la Red Nacional de Medios Alternativos. En ese momento, o sea, digo, junto con la Red Nacional de Medios Alternativos, existían otras redes de medios. Puntualmente, todavía para esa época, era la más referente, por lo menos en el mundo de la radio Farco. Lo que hoy es Amarga Argentina estaba dentro de Farco, con lo cual se podía considerar una misma, vamos a decir, organización, o sea, un trabajo. Nosotros desde la red teníamos algunas diferencias profundas, digo, respecto de cómo pensamos la realidad en su conjunto, en su totalidad. Entonces, quizás no encontrábamos en Farco o en ese espacio los lugares de... ¿Así que es Farco para qué? Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una de las, es la primera red de las que actualmente existen de radios comunitarias. Y lo que les decía, nosotros no encontrábamos, teníamos diferencia política y además nosotros teníamos otros tipos de soportes que no eran contemplados en ese espacio. Por eso digo, se forma la red, digo, con una necesidad de pensar un proceso de organización que vaya contra la concentración del capital, contra la primacía de las grandes corporaciones. Entonces, desde ahí es donde, como red, empezamos a incidir. Y el aspecto, vamos a decir, legal de la existencia de nuestros medios y la regulación de nuestros medios empezó a ser parte de nuestro debate. En ese momento todavía estaba la ley 22.285, que, como yo le dije, se seguía excluyendo. Recién en el año 2005 fue que se modificó el artículo, que solo dejó participar a una parte de lo que podríamos llamar el sector sin fines de lucro. Y bueno, en ese espacio, nosotros creemos que durante esos primeros años de los 2000, por decir una forma, se vuelve a producir un crecimiento de medios del sector comunitario alternativo y popular. Ese crecimiento, según como lo vamos entendiendo nosotros, también fue encontrando sus respuestas del lado del Estado. Y en ese sentido, durante los primeros años, digo, cuando se funda la coalición, digo, y se presentan los 21 puntos, digo, aparecía como la instancia de que iba a surgir una discusión siempre postergada por una ley de servicios de comunicación audiovisual, o sea, la ley de radiodifusión era todavía en ese momento. En el año 2005 se firma un decreto, el 527, que posterga por 10 años la contabilidad de los plazos de las licencias, con lo cual básicamente lo que hace es sacar una foto de lo que hay y guardarla 10 años en un cajón para sacarla dentro de 10 años y que uno tenga esa misma foto para empezar a contar. En ese momento también, o sea, de unos años después, se aprueba en el año 2007 la ley de radiodifusión, y una de las cosas que quizás, o sea, digo, como sector nosotros la vimos, no fue tan conocida. En el año también 2007 se otorga una cantidad de permisos, o sea, o reconocimientos a medios comunitarios, o sea, parte de los medios comunitarios más establecidos que no tenían reconocimiento, que muchos se habían formado durante los años previos al 2007, o sea, de mediados de los 90, de los 90s, y sobre todo a principios de los 2000. Y se termina en el 2007, termina con la firma de la aprobación de la fusión de Cablevisión con Multicanal. Y entonces, en ese momento, y nosotros como red lo planteamos, es como que se frenó ese impulso de querer avanzar con una nueva ley. Quedó todo dormido, digo, de hecho hubo discusiones sobre a quiénes le tocaron los permisos y por qué le tocaron, y se generaron, digo, diferencias respecto a la perspectiva sobre una nueva ley. La verdad que en ese momento, digo, la perspectiva era como, bueno, ganó la alianza del gobierno con Clarín, la perspectiva de que el sector sea reconocido, que el sector avance, es nula, y eso era la perspectiva que teníamos en el año 2007-2008 al principio. Después se da, digo, por diferentes razones, que ya algunas estuvieron circulando, pero una ruptura de esa alianza, si se quiere, del gobierno con el grupo Clarín, por diferentes razones, y ahí empieza el proceso de discusión de la ley. En el proceso, digo, nosotros nos planteamos, digo, como sector, tratar de trabajar mucho, digo, estuvimos no solo pidiendo la ley desde el 2008 hasta el 2009 que salió, o sea, desde que se anunció hasta que salió, y después analizando el anteproyecto, participando en los foros. De hecho, hemos estado en varios foros en varias partes del país aportando las ideas que desde la red nos parecían necesarias. En ese momento, y creo que es algo que se traslada al hoy, o sea, nosotros fuimos muy críticos con la existencia de este decreto que mencioné, el 527, porque básicamente una foto congelada no te permite planificar nada. O sea, si yo te digo, acomodá las sillas, pero están todas clavadas al piso, digo, va a ser difícil que las acomode. Y ese era nuestro planteo. Digo, el decreto 527 congelaba las licencias. ¿Cómo íbamos a hacer un reparto o una reorganización de ese espectro si esas licencias estaban congeladas? También pedíamos, o sea, un reconocimiento específico para el sector, porque por lo menos, como lo entendemos como red, somos los sin fines de lucro no somos todos iguales, que era un planteo que veníamos haciendo muy fuertemente. Digo, hoy por hoy, en el marco de los sin fines de lucro, una fundación o algunas de las organizaciones sin fines de lucro muy grandes, que puede entrar la Bolsa de Comercio, la AFA y muchas más, tienen tienen la igualdad de competencia de medios como en el que pertenezco, donde a duras penas, digo, vamos sosteniéndolo con mucha militancia día a día, y no tenemos grandes fondos para hacer competencia directa con esos sectores. Bueno, ahí llegamos a la sanción. Digo, la sanción, como decía, planteamos varias observaciones, algunas ya las mencioné, pero después entra el proceso de aplicación, que como ya lo dijeron, digo, consideramos que fue pésimo, básicamente, y para nuestro sector nos costó mucho, porque fue un chocarnos contra contra elementos que no nos permitían crecer. Digo, no solo teníamos que estar, vamos a decir, sosteniendo día a día nuestros medios, sino que debíamos estar peleando, vamos a decir, casi entre nosotros, porque el mismo Estado no nos iba dando respuesta, nos dejaba librados a, vamos a decir, a la justicia en cuanto a las formalidades. En ese periodo nos pasó puntualmente, digo, que ante cualquier problema, o sea, digo, existía el 33%, nuestro sector no estaba siendo, o sea, no estaba siendo aplicado ese 33%, nosotros exigíamos la creación del famoso plan técnico, y en el medio aparecían medios privados, o sea, no reconocidos, que nos interferían. Nos pasó en Mendoza con Canal 13, donde un medio, digo, yo el canal transmitía en el 13 en Guaymallén, desde Mendoza sale un medio, en ese momento de un empresario cercano al oficialismo de la provincia, y el canal tuvo que correrse. Y la respuesta de la autoridad de aplicación siempre fueron, resuélvanlo entre ustedes. O sea, resuélvanlo, y nunca teníamos una respuesta clara. Al no aplicarse, al no abrirse concurso, al no regularizarse las zonas de conflicto, al no cumplirse el 33%, digo, seguíamos estando, digo, con una ley que ahora nos amparaba, digo, veníamos de un proceso donde la ley no nos incluía, ahora nos incluía, pero seguíamos sin poder estar adentro y seguíamos sufriendo, vamos a decir, sobre todo los procesos de interferencias. Los ejemplos, digo, son muchos. Voy a nombrar uno que quizás es llamativo porque tiene que ver con el rol que hacemos. En Andalgalá, Catamarca, había una radio que la ayudamos a montar y que se montó de los asambleístas de la ciudad, la cual básicamente se oponía al modelo extractivo que se estaba desarrollando, sobre todo con Minera La Lumbrera y Agua Rica. Si se acuerdan, hace unos años, digo, el movimiento ambientalista tenía mayor fortaleza, digo, las empresas, vamos a decir, estaban con sus planes de inversión a pleno, y esa radio que estaba transmitiendo, que se escuchaba en el medio de un conflicto, digo, muy grande, donde la ciudad quedó casi sitiada. Básicamente lo que se hizo fue, la misma empresa prendió un transmisor en la misma frecuencia sin transmitir nada, simplemente con mucha más potencia para dejar silenciada la ciudad, que en ese momento hicimos una campaña de solidaridad y por internet seguimos transmitiendo, pero básicamente los dejaron aislados, que era el único medio que estaba informando a la ciudad de Andalgalá. Y son más los casos donde lo que por lo menos como sector sentimos que el Estado no estaba accionando en pos de cumplir el 33%. Digo, trabajaba mucho por la desinversión de Clarín, pero no por el cumplimiento del 33%. Y bueno, ese, vamos a decir, este paso, digo, lo único que nosotros queremos, digo, rescatar de todo este proceso, no lo único, digo, lo que nos parece más rescatable, digo, que es un poco lo que dijo Damián, que el proceso sí permitió identificar, o sea, el proceso de discusión permitió identificar dos cuestiones centrales. Por un lado, el rol del tercer sector, vamos a decir, el sector sin fines de lucro, como esencial para el proceso de democratización, y por otro lado, el rol de el rol, vamos a decir, o el rol de los medios comerciales, que operan básicamente desde una intencionalidad manifiesta, y romper, vamos a decir, con esa fantasía de la independencia o de la objetividad. Después, durante el año 2015, creemos que por diferentes razones el Estado empezó a darse cuenta que era necesario avanzar con algunos elementos en el sector. Se lograron algunas cosas el último año de la gestión anterior, principalmente el otorgamiento de fondos de fomento, y muy sobre el final los concursos de televisión y lo que se llamó un empadronamiento, que fue, vamos a decir, una nueva dilación, como fueron en su momento los PPP, como fue esos reconocimientos del año 2007. En el 2015 salió un empadronamiento donde varios fuimos reconocidos. Todavía no sabemos para qué sirve ese reconocimiento, porque no tenemos una licencia, pero bueno, esa es la situación a la que llegamos hoy. Después, bueno, ahondar en lo que significa el 267, que básicamente es un decreto que va a favor de la concentración de los grandes grupos ya existentes, que va en contra de la democratización. Digo, no quiero ahondar más en detalle sobre lo que un poco se fue comentando acá, pero en general desde la red nuestra lectura es esa, digo, y no nos sorprende, digo, es la línea que veíamos que traía el macrismo, y creemos que, bueno, hubo determinados elementos, o sea, que posibilitaron que eso se diera de tal forma. O sea, digo, entre ellos, digo, la mala aplicación, digo, permitió crear cierto contexto de aprobación a medidas que son nefastas para el desarrollo del proceso comunicacional en Argentina. Entonces, es importante, digo, balancear eso. Después, respecto a qué viene, bueno, nosotros seguimos creyendo que el sector debe ser reconocido, que el sector debe tener un lugar, el sector no debe tener una limitación ni de espacio, ni de frecuencia, ni de tamaño, ni de potencia, sino que debe tener igualdad de condiciones para poder funcionar, que debe seguir el Estado apoyando y fomentando este tipo de medios, porque la verdad es que el objetivo de nuestros medios no es el lucro. No consideramos la comunicación un proceso comercial, vamos a decir, un proceso, no consideramos la comunicación una mercancía, y en tanto tal creemos que una de las cosas que la regulación debe hacer es darle espacio a nuestros medios, al sector en su conjunto, digo, diferenciando, vamos a decir, lo que es todo lo que son sociedades sin fines de lucro, o asociaciones sin fines de lucro, pero incluso los medios comunitarios, como una particularidad puntualmente, porque su objetivo principal es por y para la comunicación, o sea, digo, y la comunicación como un espacio militante. Un poco eso es lo que fue, o sea, fue el desarrollo de estos años largos, para un sector que sigue de nuevo, y, o sea, fue perseguido, excluido, considerado en parte, pero que sigue todavía teniendo problemas para insertarse en la regulación, básicamente. Insertarse, digo, en la sociedad ya estamos insertos, la práctica comunicacional la hacemos, estamos con los sectores populares, estamos con los trabajadores, estamos con quienes están padeciendo muchas de las políticas que se aplican diariamente, pero nos falta, digo, vamos a decir, el proceso legal que nos permita tener más que nada la garantía de poder funcionar, y que no vengan un día a decomisarnos porque se le ocurrió a una empresa de seguridad que hace un uso bastante ilegítimo del espectro, o por cualquier tema ajeno a la práctica comunicacional.